Detuvieron al presunto autor material del doble homicidio de Cañuelas. Ignacio Daniel Chavero está sindicado como el supuesto ejecutor de los disparos que mataron a los hermanos Massa. Paraguay retiró a su embajador de Venezuela. El gobierno de Federico Franco acusa al canciller Nicolás Maduro de haberse reunido con militares para evitar la destitución de Fernando Lugo. Hasta aquí la mañana en Noticias. Lo acompañamos en operación técnica Alejandro Carosella, control central Diego Roldán, producción general Gonzalo Dávila, edición Claudio Tardivo, edición periodística Claudio Favieri, coordinación Andrea Valdivieso, redacción y locución Sandra Prado y Pepe Castro. Argentina está informada por la radio pública. Soy yo, sos vos, es más que dos, es un país que crece y se hace escuchar. Sabes muy bien lo que sentimos, la radio pública, el lugar elegido. Es Radio Nacional, es tu verdad, tu identidad, es mucho más, mucho más. Es nacional. Tu identidad está en el dial Radio Nacional. Radio Nacional Argentina presenta Hoy Más Que Nunca. Conducción Eduardo Anguita. Eduardo Anguita. Hoy más que nunca. Hoy más que nunca. La mañana nacional cambia la historia. Muy buenos días a todos. Pasó un minuto de las 7 de la mañana y está Julián Espatafora. Lo notable es que puede manejar los controles de pie, ¿eh? Es como esos bateristas que están ahí. Te veo que se paran, hubo paredero que se paran, están ahí. Buen dándole... día. ¿Sabe cómo la veo yo? Como una valquiria. Directamente, ¿cómo las veo? Sí. No, cuando la veo, la veo. Mira. Buen día, buen día. Bueno, y Mariana Gil Laborde también está, lo que pasa es que está trabajando de operaria, ¿eh? Vio, sí. Multifunción. Últimamente, multifunción. Sí. ¿Cómo sabe de cables? Sabe mucho de cables. Sí, pero usted sabe que antes los cables en las redacciones... Eran cosas que llegaban en forma de cable. Claro. Cablecitos este de tiene papel. Forma de cable, sí, igual, este, ¿eh? Estos son cables, sí. Bueno, un poco enredados, desenredamos, armamos. Es que si desenredamos mucho, rompemos los misterios. Y yo le digo, parte de la magia del periodismo es tratar de darle información a la gente. Y otra parte... es tratar de que no entiendan demasiado. Porque si no... Porque el misterio es interesante. No, porque además si entienden todo... Por eso no le desenredo si todos los cables. Le dejo... Volamos de acá. Así que empecemos con los cables pelados. Ufa. Porque en Brasil... Yo no sé si hay que empezar por el resultado o por lo que pasó después del resultado. Eso lo sabe un gran periodista que tiene un equilibrio maravilloso. Y sabe si hay que empezar por la mentalidad, por el impacto espiritual... Por lo que queda, porque yo le digo la verdad, a veces el problema no es el resultado, sino cómo se va arando la tierra después del resultado. Pero esto, yo qué le voy a decir, esto sabe Horacio del Prado. Muy buenos días, Horacio del Prado. Muy buenos días, pero la verdad estoy vacío, así que vamos a compartir esto. Vacío porque son las palabras que usó Riquelme ayer para despedirse después del partido. Me parece que es lo más importante porque te marca un fin de ciclo. Boca, como todo el mundo debe saber en nuestro país hoy, Boca perdió anoche la Copa Libertadores, perdió 2-0. Pero el problema, y por eso uno está vacío, es que lo perdió de manera lastimosa. Lo perdió de manera lastimosa. Fue muy pobre lo de Boca ayer, fue muy triste, fue muy malo. Y básicamente, ¿por qué? Porque los problemas del vestuario... se expresaron en la cancha, ¿sí? se disimularon lo más posible, se disimularon hasta donde se pudo, que es por ejemplo, ser el mejor equipo de la Argentina. Boca tiene 12 puntos sobre el segundo en la temporada, en el toma local. Y es el que llega más lejos, llega a la final de la Copa Libertadores. Pero el modo en que se pierde, y además con Riquelme anunciando desde el día anterior que se iba a retirar y haciéndote esa puesta en escena, que para mí es deplorable. Yo soy un gran admirador de Riquelme, jugador, pero si vos estás vacío, no jugués. Porque como diría el general, primero la patria, después el movimiento y por último los hombres. Ya esto lo había vivido el boquense con la despedida de Martín Palermo. Que... Parece que usted esté hablando de otras cosas y no de fútbol, ¿eh? Le digo una cosa. Pero bueno, porque el fútbol es muy símbolo, símbolo, símbolo, ¿no? Es decir, el equipo estuvo vacío. Riquelme habla con símbolo, habla con un lenguaje poético. Porque dice, me voy porque estoy vacío. ¿Soy claro o no soy claro? Porque patotea era el periodismo. Bueno, sí, sos claro, estás vacío. ¿Por qué quiere decir eso? Quiere decir mucho y no quiere decir nada. Es un lenguaje poético que no explica absolutamente nada y no explica por qué jugó. ¿Por qué jugó los dos partidos ese Ibarretía si estaba vacío? Porque ayer estuvo vacío el equipo. Recordaba, para comparar con algo futbolero, cuando Maradona cae en el Mundial 94, el equipo queda vacío porque se muere el líder. Entonces, si el líder no está para jugar, un líder de verdad no tiene que jugar. Esta es la realidad. Pero como él es un líder de sí mismo, y es uno, porque es un genio y porque le da el cuero para hacerlo, se permite esas cosas. Después tenemos para escucharlo a Riquelme, tenemos para hablar de otras cosas también del fútbol, y mucho más de Boca también, Eduardo. Pero tengo ahora, una cosa para decirle, que en distintas anécdotas se las atribuyen al Santos o a Boca, de acuerdo como sea, que son esas charlas de vestuario donde está el director técnico diciendo vamos a ir por acá, vamos a ir para allá, y de repente uno se para, que algunos se lo ponen a Ratín, otros se los ponen, ya no me acuerdo a quién, y que dice, perdón, ¿y del otro lado no juega nadie? Ah, claro. No, los del otro lado jugaron muy bien, pero acá, ¿sabés que estuvo en juego? Lo que se llama, siempre vos tenés que tener en cuenta en una estrategia al otro, tenés que tenerlo en cuenta, pero también tenés que tener lo que se llama una estrategia dominante, que es la tuya, independientemente de lo que va a ser la oposición. Y esto en Boca estuvo en discusión siempre. Es decir, la pulseada Kramer versus Kramer. ¿Te acuerdas que la película Kramer versus Kramer? Sí, entre Falcioni y Riquelme nunca se dirimió. Y terminó de la peor manera, con todo el mundo cuestionado. Muy bien, frío en Buenos Aires. Ayer estaba... después nos va a contar un poquito lo que era ese estadio, porque... Otro desastre, ¿no? Oh. Otro desastre. Oh. Otro desastre, pero el que empezó con esas cuestiones a nivel local, de que te doy poquitas entradas para el público visitante, fue Boca, en la época de Mauricio Macri. Angelici la continuó a Meal, la continuaron todos, Pompilio. Entonces, cuando vos te pagan con la misma moneda, te la tenés que bancar, porque vos fuiste el que escupió al cielo y el que desató esa controversia. Frío en Buenos Aires, Mariana. Frío. 3 grados 7 décimos la temperatura, humedad 96%. El cielo está despejado, pero atención que hay neblinas, principalmente en los accesos a la ciudad de Buenos Aires. El pronóstico para hoy, heladas aisladas en zonas suburbanas. La máxima apenas alcanzaría los 12 grados y durante todo el día una jornada con baja sensación térmica y mucho frío. Ayer la presidenta hizo anuncios diversos. El centro de los anuncios tienen que ver con una disposición que tendría que ser reglamentada por el Banco Central, que establece que el 5% de los depósitos de los 20 bancos más grandes de la Argentina van a tener que ser prestados de modo regulado, estableciendo plazos y tasas que no van a ser de voluntad de los empresarios, sino que van a ser arbitrio del Estado Nacional. Estas declaraciones de la presidenta se hicieron sin la presencia de la presidenta del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont. Usted dirá, tampoco es imprescindible, en definitiva son decisiones del gobierno. Sin embargo, también es importante aclarar que el Banco Central de la República Argentina tiene una carta orgánica y tiene autoridades que son con acuerdo del Senado, de modo tal que hay una cierta independencia. Y no es un tema menor que todavía Mercedes Marcó del Pont no cuente con lo que se establece, que es que tenga el acuerdo de la Cámara Alta. Mercedes Marcó del Pont está allí desde hace mucho tiempo, por supuesto que sigue los lineamientos de la Presidenta de la Nación, pero la falta de esta reglamentación siempre hace pensar si el trato con los banqueros privados no debería haberse tamizado por lo que en algún momento Carlos Heller insistía, que era su proyecto de reformar lo que todavía rige, que es la llamada ley, que no fue una ley, fue un decreto sangriento y sanguinario de José Alfredo Martínez de Hoz, que era miembro de uno de los bancos más importantes, del Chase Manhattan. Él estableció un sistema que dinamitó prácticamente a la banca pública y a la banca cooperativa, a la banca pequeña y mediana, y por supuesto fue minando a los bancos provinciales, de modo tal que en los 90 se completó la tarea, y cuando uno hoy habla del Banco de Mendoza, del Banco de San Juan, el Banco de Santa Cruz, está haciendo eufemismos, no son bancos de, tienen un nombre, pero no son bancos de esas provincias, son de capitales privados, actúan como bancos privados y buscan el lucro. De modo tal que uno dice, bueno, sí, el Banco de la Provincia de Buenos Aires sí es un banco provincial. Hay algunos otros que todavía están en manos de las provincias, pero la mayoría han sido, han seguido este camino que tiene que ver con esa normativa. Traigo a colación esto porque ayer la presidenta, yo lo comparto desde ningún lugar, lo comparto, pero comparto el hecho de que la presidenta haya dicho directamente cuál es el lugar de los banqueros. Entonces, uno dice, con una operatoria bajísima, la banca argentina, más allá del default, más allá, la banca argentina opera poco, y usted, si quiere comprar televisores, sí, va y le hacen cuotas, le hacen descuentos, le hacen todo, porque tienen arreglos, después, como las tarjetas de crédito te parten la cabeza, siempre tienen ingenios para hacerte meter, te das en el descuento, y lo que vos crees que es el descuento, cuando después no cobraste el aguinaldo y tenés que pagar la tarjeta de crédito, ahí te encontrás con el problemita. Pues bien, ayer la presidenta habló, yo no sé si la banca privada argentina tiene pocos operadores grandes, algunos nacionales, que han crecido muchísimo en los 90, y también después esos mismos bancos se han visto muy favorecidos en estos años. Entre otras cosas porque no ha habido una normativa que modifique, que los controle, que establezca, si viéramos la normativa bancaria del año 73, otra que el social, hoy es el aniversario de la independencia de Venezuela y está Chávez en campaña hablando de socialismo, todo el tiempo dice socialismo. Bueno, la ley de entidades financieras del año 73, de la época del peronismo, es una ley, pero es recontra social, no es social, es recontra socialista. En cambio ahora tenemos una que es recontra liberal. Pues bien, ayer salió ella, Cristina Fernández de Kirchner, a hablar de los banqueros. Quienes más confían en los empresarios es el Estado, porque los bancos privados, que también son empresarios, parece que no confían tanto en los empresarios porque prestan mucho menos a los empresarios y prestan mucho más al consumo, al gasto. Y luego hablan de que hay inflación. En realidad, deberían hacer lo que hace, por ejemplo, el Banco Nación, que presta fundamentalmente para toda la inversión. Hoy, a mayo del año 2012, en créditos a empresas, el Banco Nación tiene comprometido el 73% de su cartera de créditos. Y en créditos a individuos particulares, el 27% restante. ¿Cómo se divide? En créditos a las empresas, el 63% de ese 73% es en inversiones productivas y el 37% en capital de trabajo. Después vamos a tratar de hablar, Francisco Balas, muy buenos días, vamos a tratar de hablar con algún especialista en temas financieros argentinos. Cuando la presidenta dice que den el 5%, ya ella habló de una tasa fija de un plazo de 3 años y una tasa fija del 15% anual. La gran pregunta que queda, cuando ella dice, hablan de inflación, la gran pregunta que queda es, 15%, no se lo pregunto a usted, Francisco Balas, porque no le quiero tirar una papa caliente, pero me la hago yo la pregunta. Cuando uno dice una tasa fija de 15% en pesos, ¿está hablando de una tasa positiva o de una tasa negativa? Para los que no conocen la jerga financiera, es una tasa que al banco le permite deducir la inflación más los costos operativos y quedarse con una ganancia, sabiendo aunque hay un riesgo, como todo crédito, quedarse con una ganancia, que es ganancia pura más inversión de riesgo, o ese 15% no alcanza a cubrir la inflación anual. ¿Por qué hago esta pregunta? Porque hay dos temas. Primero, ¿cuál ha sido la inflación estos años? Y el segundo, en un año donde hay muchas turbulencias, ¿cuáles son las previsiones sobre las cuales tienen que trabajar los empresarios? Y se lo digo, porque esta es una situación bastante inédita. ¿En qué sentido? Cuando uno dice que hay baja en el crecimiento económico, que por lo menos lo que hay ahora, en vez del 5,1%, algunos dicen, bueno, va a crecer menos la economía. El 5,1 era lo que se había previsto en el presupuesto 2012. Va a crecer menos la economía. En general, cuando se crece menos, ¿qué sucede? La inflación está menos estimulada. Sin embargo, hay un montón de otros componentes que tiene la Argentina, un montón de otros componentes, entre otros, el pago de sus compromisos externos, que hace que haya que empeñar muchísimo dinero, llámese dólar, pero acá no hay dos cuentas totalmente separadas. Vos tenés recursos de la Argentina, en lo que sean, ¿eh? Recursos de la Argentina que sirven para sostener el presupuesto nacional, dar crédito y además pagar compromisos externos. El hecho de que las cuentas estén en dólares o en pesos es relativamente importante, pero pensar que se dividen es un poco, es demasiado simplista, ¿eh? Es demasiado simple. Entonces, hay que pagar una serie de compromisos. Ayer la presidenta ratificó, vamos a pagar el Bodén 2012 que vence el 3 de agosto y hay que pagarlo en dólares de billete, y decía en broma, si nosotros tuviéramos la maquinita de dólares. Ahora, es cierto que nosotros no tenemos la maquinita de dólares, pero podemos sacar títulos que coticen en el exterior y que estén en dólares, y que aunque después haya que pagarlo en dólares, si uno tiene pesos, muchos pesos en la Argentina, y son pesos genuinos, genera riquezas, sustituye importaciones y genera esos dólares. El problema es que acá, cuando uno dice, le obligás a unos bancos que son pocos, son remisos, no hay una ley que los obligue, y que les decís que presten el 5% de su cartera en plazo de 3 años... A un pyme, 3 años no es nada, no es nada. Si vos querés hacer una inversión para reconvertir tu empresa, un tallercito mecánico que vos lo tenías con la fosa y ahora tenés que comprar las computadoras, por hablar, la básica, hasta que vos volvés a tener ganancia, pueden pasar 5, 6, ¿cuántos años? Entonces, 3 años en una situación de inestabilidad no es una situación sencilla, por eso... yo no soy un especialista, pero bueno, hace muchos años que hago periodismo, hice un poquito de periodismo económico, y cuando uno ve estas situaciones, dice, bueno, esta es una alerta el que da la presidenta, pero está dando una medida. Y acá en realidad se necesita una batería de medidas que estén articuladas. Pregunto yo, ¿qué hace mañana? Vamos a ponerle nombre y apellido. El señor Jorge Brito, al que se mencionan todos como un señor que tuvo excelente relación con las autoridades políticas y las autoridades económicas de la Argentina, y que en este momento dicen infinidad de medios, sobre todo los medios que siguen temas económicos, Jorge Brito no está bien con las autoridades. El señor Jorge Brito va a poner el 5%, va a promocionar los créditos. ¿Quién lo va a meter, quién le va a meter un juicio a Brito por no cumplir con esta instrucción? La presidenta del Banco Central lo que puede hacer es llamar y decirle, mirá, vos te comprometiste a esto y yo estoy siguiendo, pues lo siguen online, ¿eh? Cada crédito que otorga una sucursal del Macro o de Galicia o del Citi, lo seguís cada uno online. Y entonces le pueden decir, vos no hiciste lo que dispusimos. ¿Qué hace el Banco Central? ¿Le sigue un juicio? ¿Cuándo se lo sigue? Porque vos tenés que esperar un tiempo para ver si cumplió o no cumplió. ¿Cuánto tiempo es? Es un año. Tenés que esperar un año para ver si cumplieron con esto. Porque entonces son situaciones extremadamente complejas. Me parece que lo que dice la presidenta está dando cuenta de dos cosas. Primero, de su decisión de no frenarse frente a nadie que tenga poder económico real. Pocas veces escuché a la presidenta ir tan fuerte contra el sector financiero privado. Pocas veces. Creo que es la primera vez que lo hace sin dar nombres, pero prácticamente, incluso mencionó una publicidad del Banco de Galicia y dijo el Banco de Galicia. Entonces, da cuenta primero de la determinación de la presidenta, lo cual me parece un dato político para una buena parte de la ciudadanía que dice, bueno, pero estos van a fondo, no van a fondo, se animan, no sé, bueno, están sus dichos. Segundo, está dando cuenta de algo que cuando uno lo vincula, Francisco Balas, con lo que está pasando, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, donde ayer hubo un acatamiento altísimo al paro del sector público, estamos hablando de una situación económica mucho más compleja. no quiero sumarle frío a la mañana que empezó con el vestuario de Boca y siguió con la temperatura. Francisco Balas, ¿quiere agregarme algo? Sí, un detalle. Hay un viejo economista que solía bautizar a los bancos argentinos como grandes rapipagos, grandes estructuras nada más que diseñadas y pensadas para cobrar impuestos, para cobrar servicios, para otorgar tarjetas de crédito, financiar el consumo a tasas elevadísimas, ya sea a través de las tarjetas de crédito o las líneas de créditos personales, y nada más. En realidad, desde el año 77, la banca privada, la pública, ha quedado con un poquito más de margen, prácticamente eliminó de sus carteras la promoción de los créditos al sector productivo, ya sea la pequeña y media empresa, y ni hablar de las grandes empresas. Si ha habido alguna línea de créditos para los sectores productivos, ha sido la de los bancos provinciales. Nación, Banco Provincia, Banco Ciudad, y no mucho más. El plazo de 3 años realmente es imposible para cualquier proyecto productivo. Cualquier plazo de inversión para remodelar, para ampliar, para lo que fuese, no tiene... A ver, para hacerlo sencillo, ningún plan de negocios se hace a menos de 5 años y la financiación no puede ser generalmente menos de 5 o 7 años, de manera que ahí hay un obstáculo. Y por último, bueno, que el 50% de los créditos se mencionó que van a estar destinados a la pequeña y mediana empresa, lo que no se especifica en qué condiciones se entregarían el otro 50% de los créditos. 50% de esa cantidad, de los 15.000 millones de pesos, va para las pequeñas y medianas empresas. Lo que no se apuntó es, bueno, sos una mediana empresa, de las cuales hay muchas. Bueno, ahí hay varias cositas para ir viendo. Muy bien, le vamos a dar los muy buenos días, en realidad los muy buenos mediodías. Qué raro que es esto, ¿no? ¿Qué pasa mediodía? Hace calor encima. En Madrid. Por eso somos bipolares. Muy buenos mediodías, Roberto Montoya, ¿cómo le va? ¿Cómo estamos? Yo antes, cuando saludaba a alguien que vive en Madrid, le decía, bueno, es la hora de comerse una buena tortilla, de tomarse una copita, y ahora con la situación que hay, no me animo a decir si bueno, si usted no, se come no, la tortilla. No te creas, se abaratan los precios, la gente intenta seguir manteniendo esas buenas costumbres. Ya sabes que aquí los españoles hacen mucha vida en la calle y incluso desayunar fuera de la casa es bastante normal. Se han abaratado los precios y bueno, la gente intenta mantener esas costumbres. Roberto, quería consultarte sobre cómo van los temas financieros. No es que vos seas un especialista en temas financieros, lo seguís, pero últimamente, si los periodistas que seguimos temas políticos no seguimos de cerca el nivel de toxicidad, qué fea palabra, ¿no?, del mundo financiero, ¿para qué estamos? Entonces nos quedamos out totalmente. Da la sensación de que la reunión entre Monti y Angela Merkel es que Angela Merkel le tiene que tomar examen a todos, ¿no? Ah, claro, por supuesto. Ella va tomando examen a todos. Además, bueno, esta reunión, que es la tercera que hace en 2 meses de viajar a Roma, es una demostración de la importancia que tienen las economías, tanto italiana como española, en Europa, que son la tercera y cuarta economía respectivamente, y los peligros que implica para países como Alemania también, que no están exentos de la crisis y estos países entran en default, ¿no? Entonces, se lo ha tenido que decir ayer precisamente a su parlamento, al Bundestag, Angela Merkel, diciendo, cuidado con criticarme por haber cedido tanto a estos países del sur de Europa, porque si ellos se caen, nos arrastran a nosotros también. Es decir, las economías están totalmente pegadas, así que no puede marginarse para nada de la realidad de estos países, ¿no? Cuando uno habla de la troika europea, habla de un esquema en el cual hay, por un lado, la Unión Europea, por otro lado, el Banco Central Europeo y el Consejo Europeo, ¿no es cierto? Ahora, yo digo, Alemania está en este momento reemplazando la troika porque el resto de los socios están débiles financieramente, o porque también en términos políticos esta troika empezó a sufrir un drenaje propio de la inestabilidad, de los cambios de signo político en muchos países. No, vamos a ver, la Unión Europea, que son los 27 países miembros, y dentro de ella hay 17 que comparten una moneda común, que es la Eurozona, uh-huh. Tienen, la Unión Europea tiene varios organismos. El Consejo Europeo es el más alto organismo que tiene, y después un ejecutivo que la Comisión Europea. Tiene una serie de organismos, dentro de los cuales los altos cargos suelen estar, son rotativos, pero suelen jugar un papel clave los alemanes, por supuesto. Ahora, independientemente de lo que son las estructuras como tal de la Unión Europea y de sus distintos departamentos, comisiones y tal, Alemania como tal es el país más fuerte económicamente, el que más aporta a los fondos europeos, y por supuesto la canciller alemana es entonces la líder indiscutible de más peso que existe en la Unión Europea, con lo cual ella se permite tener reuniones bilaterales, multilaterales, lo que sea, independientemente de lo que hagan los organismos por su cuenta, pero muchas de estas reuniones de Consejo Europeo, como la del otro día, que decidió una serie de cambios, estímulos de crecimiento, empleo, son preparados previamente por Alemania, y ella decide a qué invitados los prepara previamente para conseguir un acuerdo antes de ir a la reunión con el conjunto, ¿no? Sarkozy lo mantuvo durante mucho tiempo como un eje fortísimo entre los dos, y Hollande está mostrando un tono distinto, diciendo, bueno, esto no tiene que quedar entre Alemania y Francia, hagamos partícipes a países como España e Italia, que son los que nos siguen en importancia, y por eso fue la cumbre de Roma entre ellos cuatro, previa a esa del Consejo Europeo, ¿no? Para preparar y llevar un poco comido los acuerdos. Roberto, súper didáctico lo que decís. Te llevo ahora, ayer la presidenta Cristina Fernández de Kirchner hizo una mención, en un momento, yo no sé si vos seguiste ayer las declaraciones de ella, pero... No seguí. Que habló algo de los bonos alemanes, pero la verdad no sé exactamente. Te quería consultar. Dijo lo siguiente, dijo que en el G20 se habló, en la reunión de los cabos del G20 reciente, se habló de algo que están haciendo los bancos alemanes, que tienen que ver, en este caso tendrían que ver tanto la banca pública como la banca privada alemana, que Alemania está colocando bonos que se convierten en el refugio de muchísimos inversores europeos asustados. Y claro, y ella dijo que esos bonos salen a una tasa bajísima. Y después, los préstamos que le da el Banco Central alemán a los países que están con dificultades financieras, básicamente España e Italia, son a tasas muy elevadas. A ver, la cuestión es así. Alemania, por ser la economía más poderosa que existe, está recogiendo sus bancos, están recogiendo dinero, se están convirtiendo en el refugio de capitales europeos, por ejemplo, españoles, están saliendo mucho capital de España, de Italia, Portugal, Grecia, etcétera. ¿Y a dónde van? Van a refugiarse a algún país que es miembro de la Unión Europea, no invierten en dólar, no invierten en libra esterlina, invierten en los bonos de la deuda alemana. ¿Por qué? Porque consideran de que es un país suficientemente solvente para que los bonos que emita los va a poder pagar. Entonces, ¿qué pasa? Alemania, como es tan convincente frente a los inversores, paga muy poco a los inversores para que le compren sus bonos de la deuda. A fines del año pasado llegó al punto de ser negativo, de pagar menos del valor. Es decir, que cuando vencen los bonos de la deuda alemana, a 6 meses o un año, por ejemplo, estaban a menos 0,20. ¿Qué quiere decir eso? Que esos inversores no solamente no van a ganar con eso, sino que van a perder un poquitín. Pero prefieren eso a arriesgarse a invertir en otro lugar. Ahora puede esto, estar... Perdóname, esto da el nivel de frialdad que tienen los inversores para afrontar una crisis sabiendo que tienen que mandar dos divisiones al muere, por decirlo en términos bélicos, ¿no? No, es así. Y al mismo tiempo que Alemania está haciendo eso, España, para poder colocar sus bonos de deuda externa a 10 años vista, por ejemplo, como nadie tiene confianza en que los próximos 10 años España pueda salir adelante y poder pagar mucho, le dicen, bueno, yo invierto en los bonos de la deuda española o en la italiana, pero usted me tiene que pagar mucho para asegurarme, porque si no yo no me arriesgo. ¿Y cuánto está pagando España? El 7%. O sea, que Alemania está pagando el 0, o a veces el 0,5, o el 0,7, o el 1% como máximo en inversor, y España o Italia tienen que pagar 6 y 7% para que se lo compre. Si no, no coloca su deuda externa y no tiene dinero. No tiene dinero en las arcas públicas. Ahora, la jugada grande de la banca privada de toda Europa, ¿cuál es? ¿Y por qué se está beneficiando tanto? Y esto es una hipocresía total. El Banco Central Europeo no presta dinero directamente a los estados. Presta a los bancos. A los bancos se los presta a un interés muy bajo. A los bancos públicos. A los bancos privados. Le está dando al Banco Santander, sí, al BBVA, bancos que ahí conocen bien porque son fuertes entidades, pues le está prestando al 1%. ¿Esos bancos qué hacen? Esos bancos recogen el préstamo que le da el Banco Central Europeo y acuden a los mercados de subasta de la deuda pública española, por ejemplo, y dicen, bueno, yo le compro, aprovecho este capital que me han prestado del Banco Central Europeo y ahora voy y le compro a España bonos de su deuda y me va a pagar el 7% de interés España. Con lo cual, han recibido dinero al 1% y con ese dinero inmediatamente van a la sala de al lado, al banco de subasta de la deuda pública, y se hacen pagar el 7%, con lo cual están sacando un 6% de ganancia con una simple especulación. Esto ha sido denunciado mil veces, desde la gente más progresista hasta diputados, y es una espiral siniestra por la cual la banca, que por otro lado está recibiendo constantemente ayudas públicas cuando está en crisis, pues se está beneficiando de un juego siniestro, porque Alemania y otros países, Finlandia, Holanda, los países fuertes, se niegan a que el Banco Central Europeo auxilie directamente a los estados, pero sí lo hace con los bancos privados. Entonces se están dando situaciones de capitalismo especulativo de una forma flagrante, que la gente ahora lo ve claramente porque los datos son muy muy simples como para entenderlo, la locura que significa esto, ¿no? Es decir, uno ve en sus narices el juego especulativo como se da. Roberto, yo no sé si todo el mundo en la Argentina, digo, todos los argentinos, que por lo menos los que sintonizan la radio pública, siguen la complejidad de esto, ¿no? Ahora, tenemos que pasar a noticias. Te quiero hacer un comentario final, muy breve, a ver si esto que yo digo nos sirve para entender lo que puede pasar en Europa y cómo inciden los países periféricos. En primer lugar, que en los lugares en los cuales, como el Partido Popular, están asociados al sector financiero de manera directa, lo hicieron con Rodrigo Rato en Bankia, el BBVA y el Santander están alineados con el Partido Popular, en esos sectores hay un doble discurso. El gobierno, por un lado, dice que va a defender a todos los españoles, por otro lado, es parte de este negocio, y están engañando a la sociedad española. Sí. Ahora, ¿sabés que la Fiscalía Anticorrupción ha imputado a Rodrigo Rato y otros 32 altos cargos de Bankia por mala gestión, por irregularidades, por una cantidad de cosas raras que han pasado en un banco que está pidiendo una ayuda pública de 23.000 millones de euros? Y casi todos esos son cargos del PP, del Partido Popular. Directamente. Tenemos que ir a noticias, pero te dejo una cosa para que la hablemos la semana que viene. Sí. A Brasil esto le llega de manera directa. A la Argentina de manera completamente indirecta, pero a nuestro principal socio en materia de inversiones y en materia comercial esto le llega en forma directa. Sí, sí, no. Si toda esta crisis europea va a afectar, está afectando, de hecho, está afectando a las exportaciones de Argentina, ya está afectando. Bueno, escúchame, las aceitunas, tenemos que ir a noticias, pero las aceitunas españolas hoy están en el mercado mundial, en euros o en dólares, más baratas que las aceitunas de La Rioja. No. Roberto, te mando un abrazo y seguí con esa sana costumbre de comerte una tortillita al mediodía. Muy bien, a tu salud. Un abrazo, hasta pronto. Roberto Montoya, desde Madrid. 7:34, vamos al servicio informativo con Karina Pérez Pintos. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 3 grados 7 décimas, la humedad 96%, la visibilidad está reducida a 8 kilómetros por neblina. La justicia dará a conocer el veredicto en el juicio por el robo de bebés durante la dictadura cívico-militar. Jorge Rafael Videla y otros 10 represores son juzgados por la sustracción de recién nacidos en el último gobierno de facto. Los abogados de las organizaciones de derechos humanos anticiparon que esperan que la condena haga referencia al plan sistemático que pusieron en marcha los dictadores como una práctica organizada. El Banco Central pondrá en funcionamiento las normas para incentivar los créditos a la producción de las pymes. Se trata de una decisión ordenada por la presidenta Cristina Fernández. La jefa de Estado reclamó que las 20 mayores entidades financieras del país imiten al Banco de la Nación. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 3 grados 7 décimas, la humedad 96%, la visibilidad reducida a 8 kilómetros por neblinas. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el Dial, Radio Nacional. Siete de la mañana a 36 minutos, nos vamos a comunicar con la Central Informativa Vial de la Provincia de Buenos Aires. Allí está, como siempre, Luis Constantino. Buen día, Luis, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Mariana? Buen día para vos también. Y en este momento tenemos las demoras habituales de horario pico en todas las autopistas que comunican provincia con capital. No se registran mayores complicaciones sobre los puentes de Porredón y Avellaneda. El tránsito es permanente en ambos sentidos y también va aumentando de manera paulatina el caudal vehicular sobre las autopistas urbanas desde la triple conexión, sentido al centro. El dato de la mañana está relacionado con un grave accidente que se dio en la ruta 9, a la altura del kilómetro 163, en la localidad de San Pedro. Allí un micro de larga distancia colisionó por alcance con un camión jaula que transportaba animales. Debido al fuerte impacto, una persona perdió la vida y al menos 42 resultaron heridas, 4 de ellas de gravedad. Se les recomienda a los conductores suma precaución en el carril Buenos Aires-Rosario. En cuanto a marchas y movilizaciones, tengan en cuenta que a partir de las 9 de la mañana el Partido Obrero realizará una movilización al Tribunal Criminal número 12 en la Valle del 1100. Y además está prevista una protesta de la Asociación Argentina de Parteras Independientes hacia Río Bamba y Avenida de Mayo en el mismo horario, Mariana. Muy bien, muchas gracias, Luis, como siempre, con toda la información desde la Central Informativa Vial de la Provincia de Buenos Aires. Era Luis Constantini. Comienza espacio publicitario. Estamos en todo el país. En todo el país. 0810-222-0870. Te escuchamos desde tu lugar. Un espacio de análisis a fondo de la información que trata de llegar a donde otros no llegan. Gente de a pie. Si vos le asegurás a la gente vivienda y trabajo, seguramente estás promoviendo una sociedad menos radicalizada. Cuando a veces se dice, ahora hay odio. Hay que repasar la historia de Argentina. Cuánto rencor, cuánta discriminación ha habido. Gente de a pie. Un editorial de radio. Con Mario Weinfeld. Nora Beira. Sergio Wisniewski. Néstor Restivo. Mariana Enríquez. Luis Alberto Quevedo. Martín Rodríguez. Y la participación especial de Beto Solas. Era inimaginable un cuadro político de cierto alto rango, que no tuviera muchas lecturas, que no estuviera muy actualizado. Gente de a pie. Lunes a viernes de 12:30 a 14 por Nacional, la radio pública argentina. Subí el volumen. Es invierno para todos y a toda hora. 7 de la mañana, 38 minutos. Este aire. Cuida tu voz. La radio. Radio pública. En todo el país. Nacional. La radio pública. Libros para pensar nuestra historia. Jorge Luis Borges, un intelectual en el laberinto semicolonial, de Norberto Galasso. Lengua del ultraje, de la generación del 37, David Viñas, de Horacio González. Y Continuidades y rupturas, de la colonia Amayo, de León Pomer. Ediciones Coligüe, una editorial argentina. Hacete fan de Radio Nacional en Facebook. Búscanos. Canto Maestro. Sábado, 7 a 8. El programa de la cetera. Nacional. La radio pública tiene... tiene color. Papá te dijo que no levantes cosas del suelo y que no leas los diarios. Domingo, 9 a 10. Pancho Muñoz. Nuestra intención es mejorarlo el domingo. Como Pancho por su casa. Todo a través de los chistes de Rudy en las tapas de Página 12. Gustavo Campana y Eugenia Levin. Divierten. Especiales de humor. 14 a 16. Conocerlo personalmente en esta última etapa de su vida es más conmovedor. Julia Boulan y Gustavo Lema. Dicen. Muy bueno el programa. 16 a 18. Engendró a Don Quijote de la Mancha en la cárcel de Sevilla. Don Lupo. Mosquito Sancineto. Gabriela Borrelli y Ana Gisid. Hablan. En mi propia lengua. Otra aventura de la libertad nacida en prisión. Domingo. Simpatía. Humor. Ironía. Agenda. Arte. La radio la pública. La radio pública tiene... color. Fin. Espacio publicitario. Hoy más que nunca, la mañana en noticias. Amigos de Hoy Más Que Nunca, Edu, escuchaba hablar, incluso el amigo del Prado nombró la palabra puja entre Falcioni y Riquelme, ¿no? Y ayer, ustedes saben que yo estoy adscripto al TPT, que es Twitter para todos. Entonces ahí lo que primero me parecía, qué sé yo, un escándalo, una tontería de ajustarse a 140 caracteres, finalmente terminó siendo un ejercicio al que practico. Y ayer contaba ahí lo que quería decir ahora, pero escuchaba a Montoya de España, escuchaba la puja, ¿no? Y yo pensaba, pujar, y sin faltar el respeto al diccionario, al contrario, yendo al pie del diccionario, ¿no? Digo, la única puja de verdad noble que hay a la vista es la que va a tener nuestra compañera Inés Gordon cuando tenga a su pequeña Miranda dentro de pocos días. Y después pensaba, acá sobra gente que puja en Argentina. Yo pujo, tú pujas, él puja, y la puja por un poder, la puja distributiva, la puja de los bancos, la puja es un esfuerzo y como tal tiene el riesgo de que en un momento te podés hacer mierda de tan, ¿no? Epa. Bueno, perdón, pujé de más, pero la pujanza es otra cosa. La pujanza es una fuerza, no es un esfuerzo. Entonces llegué a la conclusión, por ahí triste, por ahí débil, por ahí obvia también, pero quería compartirla, de que el pujar es un esfuerzo individual, pero la pujanza es una fuerza colectiva. Y me parece que esa pujanza estamos en un estadio muy inferior de aprendizaje y me encantaría que podamos avanzar, porque fíjate vos, la puja Falcioni-Riquelme hace que un jugador... un artista de la pelota brillante como él, se permita el negro lujo de jugar sin alegría por ser víctima de las propias pujas, ¿no?, con sus compañeros. Bueno, nada, quería decir eso nomás, meter la pujanza en vez de la puja individual, ¿no? Por eso era didáctico, pero lo siento de corazón. Horacio del Prado. Sí. Te mando las palabras de Riquelme, a propósito, así lo escuchamos de primera mano. Un poco dolido, ¿no? Pero bueno, también hay que reconocer cuando el contrario te supera y queda solo felicitar al rival, ¿no? He hablado con el equipo, he hablado con el presidente este mediodía, le he comunicado al presidente que no voy a continuar, que amo a este club, que voy a estar agradecido por siempre con la gente de Boca, que el compromiso que tengo con el club es muy grande y que me siento vacío, ¿no? que no tengo más nada para darle al club. No sé si le he dado mucho, no sé si le he dado poco, no sé si le he dado nada. Pero tengo claro que estoy vacío, que no tengo más nada por dar. Bueno, una de esas frases que van a quedar en la historia, ¿no? Como sintonía fina, como me cortaron las piernas. Estoy vacío, vas a ver que lo vamos a tener que usar en más de una oportunidad. Y por pura intuición, no por información, ¿eh? Pero le puedo decir una cosa. Yo creo que hay un poco de hipocresía en esas palabras. Porque él... Sí, claro. La verdad, cuando uno dice estoy vacío porque dejaste todo en la cancha, porque aceptaste al técnico... pero estaba gesticulando todo el tiempo, el día anterior ya armaba lío, después se miraba con el presidente del club. Entonces uno dice, ¿qué estoy vacío? Hice todo mal para llegar a esto. Digo, como vos decías antes, el Riquelme futbolista debe ser lo mismo el mejor futbolista del año en promedio. Pero el Riquelme temperamento, equilibrio, compañero... Antes era porque estaba Palermo, ¿y ahora quién le va a echar la culpa? Claro, se cayó Palermo primero, que también hizo toda su ceremonia larga de todo el año, y ahora le tocó a él. Te digo, por intuición y no por información, a mí no me extrañaría que Riquelme ya tenga arreglado con algún club de Brasil. Acordate de esto, ¿eh? Yo te voy a decir una cosa. ¿Te suena? ¿Vos acordate cuando él fue la figura en el submarino amarillo, en el Villarreal, jugaba con un uruguayito que le pega bastante bien? Sí. Y que fue a Brasil, por eso no lo mencioné. Bueno, pero cuando estaba en España, él no se hallaba. Pellegrini dijo, claro, con este pibe no puedo. Claro. No puedo porque extraña, porque el barrio, porque él tiene que volver. Le costó muchísimo y él no quiere llevarse un psicólogo, un acompañante que lo haga sentirse bien. Entonces te digo, en la mentalidad brasilera, Riquelme tiene la personalidad de un tipo, a ver, pecho frío, porteño, no pecho frío brasilero, pecho frío porteño, enojadizo, egoísta, todos tienen que jugar para él. Digo, por supuesto que lo hizo ganándoselo en la cancha. Pero sabes que los brasileños tienen dos cosas, todavía creen en el número 10, como yo, y como un cachito del hincha argentino. Y ellos tienen, por ejemplo, a D'Alessandro en el Inter de Porto Alegre. ¿Y a quién le suman ahora? A Diego Forlán, nada menos, una de las grandes estrellas del mundo. ¿Por qué? Porque Brasil, que tiene el Mundial dentro de 2 años, está acomodando están su comprando fútbol. Y están pagando sueldos al igual que Europa. Por eso nos está costando a nosotros traer jugadores para acá. Y el otro dato que tiene que ver con esto es lo que pasó ayer fuera de la cancha. El apaleo a los hinchas y demás. Ocurre, y son víctimas por el problema de la mano dura de la policía, muchos hinchas que fueron con su entrada por derecha, que la compraron bien, gente inocente, pagó no haber podido entrar a la cancha. Pero también es cierto que fueron 600 hinchas de acá a colarse como lo hacen en el fútbol argentino. Y no estaban informados, y le faltó a Daniel Angelici o a la dirigencia de Boca avivar a los hinchas, las barras bravas de acá, de que Dilma Rousseff prohibió las barras bravas hace 2 meses, porque hubo muertos en el fútbol de Brasil. Los prohibió, no hay más barra brava en el Palmeiras, no hay más en ningún lado. Anoche no había barra brava. Y estos fueron a colarse, y la policía, en vez de ser cómplice, como hace acá, cómplice de la barra brava, los apaleó. Y ahí cobraron, como pasa el problema de la mano dura, cobraron más inocente que culpable. Como parte de los que hemos sufrido esta derrota ayer a la noche, le hago una pregunta insidiosa en términos políticos, para que me la conteste después. El jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con esto, ¿se beneficia o se perjudica? Se la dejo ahí y saltamos de la capital a la provincia, Francisco Balas, porque ayer el gobernador Daniel Scioli sufrió un embate como creo no había sufrido nunca en estos años de gestión en la provincia. Sí, así es. Las consecuencias del anuncio del desdoblamiento, del pago en 4 veces del aguinaldo, tuvo sus consecuencias concretas, porque tanto los trabajadores de ATE del Estado como docentes judiciales y del gremio de la sanidad decidieron parar sus actividades y movilizarse tanto a la provincia de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, como aquí a la casa de la provincia de Buenos Aires. En el medio de todas estas movilizaciones, cuando estaban transcurriendo, el jefe de gabinete, Alberto Pérez, y el ministro de Trabajo, Cuartaño, trataron de mantener reuniones con los representantes de estos gremios para ver si pueden frenar lo que hoy está previsto y mañana está previsto, que es continuidad en los paros y en las huelgas, y posiblemente, como dijo Roberto Baradel, anunció la posibilidad Roberto Baradel en el día de ayer, Baradel es el titular del gremio de SUTEBA, de docentes, que si no hay una solución a que el pago se haga de una sola vez, como está previsto, puede poner en riesgo el reinicio de clases posteriores a las vacaciones de invierno que comienzan ahora en una semana más. Mientras tanto, el gobernador ha decidido continuar con los recortes presupuestarios, dado las dificultades que tiene y que está enfrentando la provincia, y entre ellos, entre las medidas que anunció ayer, es bajar el subsidio, quitar parte de los subsidios a las escuelas privadas, a los colegios privados, que reciben un porcentaje muy alto, en proporción más alto, casi uno de los más altos del país, sacando la ciudad de Buenos Aires. Así que el recorte. Quiero comentar algo sobre esto, porque así como reciben algunos colegios privados carísimos algunos aportes y con eso le pagan el sueldo a los maestros, y después esos maestros no paran, porque están en esos colegios cuyos dueños le dicen, flaco, acá no parás. Sin embargo, el dueño que gana plata paga el salario con los aportes de la provincia, que a su vez vienen, no son subsidios de la nación porque es parte de una caja negra que es la coparticipación. Pero hay una parte que va ahí, y otra parte, se lo digo, de escuelas de orden comunitario. Hay muchos lugares donde el Estado no ha alcanzado a construir escuelas públicas, aunque en los últimos años en la gestión de Oporto se avanzó mucho. Hay lugares donde se hacen escuelas que son privadas, pero en realidad son escuelas comunitarias. Entonces, los subsidios están sosteniendo emprendimientos de orden social. Se da esta curiosidad que, de repente, en un barrio pobre de Pilar hay subsidio y en la zona cheta de Pilar también hay subsidio. Entonces, lo que tiene que haber, seguramente, es una depuración, lo que se llama discriminación positiva, es decir, quiénes lo necesitan y quiénes no. El gran problema que se encuentran ahora, seguramente se lo va a encontrar la ministra Silvina Birz, es que le van a bajar una orden de economía, recorta todo. En vez de decir, tenés dos meses para ver cómo acomodar las cargas y decirle, bueno, no quiero dar nombres de colegios, a tal colegio no le das más y a tales otros sí, porque si no va a haber deserción escolar. Pero bueno, como siempre que llegan medidas que son parte de la puja política con un trasfondo económico delicado, algunos pagarán justos por inocentes. Y lo que tiene de medida concreta este anuncio de reducir los costos en las escuelas privadas, en los colegios privados, es para los docentes suplentes, quienes se les va a mantener el pago de sus salarios, es para los titulares, no los docentes que suplentes que venían percibiendo un sueldo en circunstancias regulares. Ahora, eso va a ser el recorte, y que se calcula que son, tengo entendido, 125 millones de pesos, una enormidad de plata. Ayer Scioli fue, como hace habitualmente, a mostrar cómo encontraran, la policía bonaerense encontró un lugar donde había droga. Casualidad, cada vez que Scioli tiene algún embate, sabe que la medición, el opinólogo medio de los medios de comunicación dice no, pero Scioli está al frente de la lucha contra la inseguridad. Sin embargo, uno dice lo de Cañuelas, que vamos a escuchar ahora la voz de César Robato, el fiscal de la causa, que fue, hay que decirlo, uno de los promotores de, no fue una pueblada eso, pero sí de la indignación. Bueno, el mismo César Robato dijo, el que se presume responsable de esto no fue el autor material. El autor material sería otro. Ahora, ya empiezan a decir que en vez de venganza fue intento de robo, lo cual, la verdad, yo no sigo la causa, pero me parece insólito pensar que justo el tipo sale de la cárcel para ir a robar al mismo cuando le mandaba mensajito diciendo te voy a matar. Entonces ahora le dan una vuelta más de tuerca. Escuchamos a César Robato, que aparece en las páginas de internet, aparece así como tuiteando, aparece muy divertido. Bueno, lo escuchamos a Robato. Negó haber participado en el hecho. Dio algunas excusas respecto de lo que había hecho ese día, y bueno, ahora la fiscalía pidió la detención, sí, por el doble homicidio calificado, en concurso real con portación de arma de guerra. Lo está resolviendo el juez de garantías, ya tiene las actuaciones allá en La Plata, y estamos trabajando en forma muy acelerada para el presunto segundo autor, que ya lo tenemos identificado y que después lo agarraron. Ya está, digamos, el supuesto autor material está identificado. Y respecto de este, que por lo menos está sindicado como parte, todo indica que quemó la campera, que la moto era la de él, es decir, que bueno, que estuvo ahí en el hecho, y lo único que lo va a salvar, y es por lo cual se habría entregado, porque no tenía forma de escaparse, es porque dirá, bueno, me van a dar menos condena, pero no es, el tipo está como responsable, como parte de la carátula es parte del homicidio calificado, ¿eh? Y el otro tema de la provincia, Francisco Balas, es que el viernes, ayer pararon los auxiliares docentes, el viernes hay paro de SUTEBA. Exactamente, es lo que mencionaba anteriormente, y que el anuncio de Baradel, de Roberto Baradel, fue que si para el viernes no hay respuesta, dejando la semana que viene como última instancia, el regreso de las clases está condicionado. Está complicado el panorama. Vamos a dar los datos del tiempo, los teléfonos para comunicarse, Mariana Gilda Borde. 3 grados 7 décimos la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, humedad 96%. El cielo está despejado con neblina, la máxima hoy alcanzaría los 12 grados. Y los teléfonos para comunicarse, 0810-222-0870, el 4999-8700. Y recuerden, tenemos Facebook y también nuestro Twitter, arroba hoy más que nunca. Francisco Balas, decíamos que vamos en camino a 3CGT. Sin embargo, yo creo que el moyanismo está intentando por un tiempo hacer que la CGT azul y blanca y su sector se queden por un tiempo bajo el paraguas en la calle Azopardo. Es decir, que quizás el interés de Moyano sea, bueno, el sector que ayer se presentó en el Ministerio de Trabajo por las impugnaciones, y el sector moyanista que concurrió, hay que decirlo, Piumato concurrió, aunque por supuesto no hubo acuerdo. La apuesta del moyanismo es no solamente decir contamos con los delegados dentro de la CGT, sino que vamos a hacer un intento de acuerdo nada menos que con Luis Barrio Nuevo. Eduardo, comentábamos hoy más temprano, y ya después lo trataremos, el problema que hubo en la ciudad de Buenos Aires, que existe en la ciudad de Buenos Aires, con el Hospital Durán, que cerró su terapia pediátrica, terapia intensiva pediátrica, dejando a muchísimos chicos sin cobertura, chicos que están ahí, niñitos que están ahí internados, y que las noticias en el ámbito de la ciudad en general siguen siendo casi todas malas, no solamente por problemas de atención, sino por falta de presupuesto, lo que es habitual. Pero hay una buena noticia, y eso ayuda a paliar las malas que vienen por otro lado, y esta proviene desde la zona sur, desde el Hospital El Cruce, el Hospital El Cruce Néstor Kirchner de Florencio Varela, que en el día martes por la madrugada realizó su primer trasplante de corazón. Es una de las 5 instituciones públicas que realiza este tipo de tratamiento, y para que nos cuente este gran logro, este gran orgullo para toda la gente de la salud pública, y que reivindica que se puede hacer las cosas bien y con ganas, estamos en comunicación con el director, que es el doctor Arnaldo Medina. Doctor Medina, Francisco Balas lo saluda. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Francisco? Muy buenos bien, días. Por suerte. Buenos días. Cuéntenos de este gran paso, de este gran logro que se ha dado ahí en el Hospital El Cruce, y después vamos a hacer un poquito de una historia, un breve resumen del hospital que ya creo que vale la pena. Cuéntenos. ¿Cómo no? Es un gran orgullo para nosotros poder contar esto, porque no es un logro del hospital solamente, sino es un logro de la salud pública, que desde un hospital público se puede hacer un trasplante cardíaco, que si uno lo ve desde el punto de vista de la complejidad de los actos médicos, este tipo de intervenciones, uno las puede considerar de las más complejas, en el sentido que se requiere la coordinación de muchas personas, trabajadores, técnicos, asistentes. Casi 15 personas, estoy leyendo aquí, que participan. Más de 15 personas en forma directa, más todos los que indirectamente apoyan y aportan. Por supuesto. En este caso estamos hablando de un paciente de 38 años que provenía de La Matanza, de González Catán, derivado por el Hospital Paraisien, de La Matanza, ¿no? Uh-huh. No de la localidad de González Catán, pero sí de La Matanza, y que tenía una miocardiopatía dilatada, terminal, con una expectativa de vida de no más de 6 meses. Realmente el paciente estaba muy mal. Es una cardiopatía chagásica. Sí. Por otro lado, bueno, esto tiene que ver también con la misión del hospital, que atendemos fundamentalmente población careciente, en situación de pobreza, sin cobertura de seguridad social, con una enfermedad de la pobreza, como es el Chagas, ¿cierto? Y bueno, un paciente joven que realmente tuvo la posibilidad, merced fundamentalmente a la procuración de un órgano, que provino de un hospital de Ciudad de Buenos Aires, de Churruca precisamente, tuvo la posibilidad de dar una chance para poder seguir viviendo. Doctor Medina, lo que es interesante, usted lo mencionó al principio, más allá del orgullo que para la institución, para ustedes, los que trabajan en el hospital día a día, fue este trasplante, este gran avance, es reivindicar el papel de la salud pública y de un hospital que tiene una historia muy reciente y muy larga a la vez, porque el hospital El Cruce, si bien se inauguró hace pocos años, venía con un proyecto muy demorado. Cuéntenos un poquito, brevemente, porque ya nos tenemos que ir a las noticias, ¿cómo fue eso, que es un sinónimo de estos tiempos, me parece? Bueno, cómo no, es un hospital que había sido proyectado en la década del 70, conjuntamente precisamente con el Hospital Paro y Cien de La Matanza, claro, en la época de la época oscura, ¿no?, de la dictadura militar. Por razones extrañas, este hospital no se llevó a cabo, quedó una estructura muy incipiente. Durante mucho tiempo fue reivindicada el desarrollo de esta obra, tanto por autoridades locales como por las fuerzas vivas de la zona. Y el expresidente Néstor Kirchner, ante un pedido del intendente Florencio Varela, Julio Pereira, tomó la decisión, a poco tiempo de haber asumido, de construir este hospital. Bueno, el hospital se construyó en un tiempo que uno puede considerar casi récord. Casi récord. Y en el año 2007, casi al final del mandato del doctor Kirchner, nos fue entregado el hospital para ponerlo en marcha. Verdaderamente una proeza en tan pocos años y sabiendo... Y una característica importante de este hospital, que es un hospital que está financiado con fondos nacionales y fondos provinciales. Exactamente. Ahí, importante aporte de la nación también. Es similar, para que la audiencia tenga una idea aproximada, de lo que es el Hospital Garrahan, Ciudad de Buenos Aires, que tiene un financiamiento mixto, con una fuerte presencia de la nación también. Y bueno, el hospital se puso en marcha, es un hospital de alta complejidad, recibe derivaciones, trabajamos una red de 7 hospitales en 4 distritos, Quilmes, Florencio Varela, Berazategui, Almirante Brown. Enormes distritos, inédita, de una gran población, hay que recordar. De una gran población, casi 2 millones de habitantes. Exactamente. Es una experiencia inédita en Latinoamérica incluso, ¿no? Es un hospital que trabaja así, ya de esta manera, de derivación exclusivamente, ¿no? Doctor Medina, le agradecemos muchísimo el tiempo. Nuestras felicitaciones para usted, que comanda ahí todo ese equipo, y para todos los que han trabajado, y los proyectos que vienen, que ya los vamos a tratar, de cómo el hospital sigue avanzando. Así que muchísimas gracias y felicitaciones nuevamente. Bueno, gracias, Francisco, a usted por difundir esto. Bueno, un saludo a toda la audiencia. Un saludo, adiós. Las 8 de la mañana, 1 minuto, vamos al servicio informativo con Karina Pérez Pintos. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 3 grados 7 décimas, la humedad 96%, cielo despejado. La conducción de la CGT analizará la continuidad del proceso de renovación de autoridades. El sector del directorio, que responde a Hugo Moyano, deliberará a las 11 y luego ratificará la convocatoria a los comicios del 12 de julio. En tanto, el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, aseguró que la cartera laboral se expedirá sin plazo respecto al pedido de impugnación de las elecciones de dirigentes en la Central Obrera. Trágico accidente en la autopista Rosario-Buenos Aires. un muerto y 42 heridos fue el saldo de un accidente de tránsito ocurrido en el kilómetro 163 de la autopista Rosario-Buenos Aires, a la altura de San Pedro. El choque fue protagonizado por un ómnibus de larga distancia de la empresa Flecha Bus, que había partido de la estación de Retiro con destino a la ciudad de Paraná. Este colectivo embistió un camión jaula que venía cargado con vacas y que circulaba por el mismo carril. Si bien las causas no se han podido establecer, seguramente tendrían que ver con la escasa visibilidad que hay en toda la zona por la niebla. Los lesionados fueron derivados al hospital de la ciudad de San Pedro. A propósito de la niebla, también tenemos que señalar que se ha cerrado el puente Rosario Victoria y la autopista Rosario-Santa Fe debido a los bancos de niebla que permanecen en esa traza. Diego Frisco, Radio Nacional Rosario, la radio pública. Continúan las demoras en el Aeroparque Metropolitano. Es por la medida que lleva adelante un sector de los controladores aéreos. Aerolíneas Argentinas y Austral mantienen un diagrama de emergencia con algunos vuelos que aterrizan y despegan desde Ezeiza. Deportes. La información con Jorge Godoy. Boca perdió la final de la Copa Libertadores anoche a mano de Corinthians. El equipo brasileño se impuso 2-0. Y no fue lo único que perdió Boca, porque luego del partido Juan Román Riquelme anunció. He hablado con el equipo, he hablado con el presidente este mediodía. Le he comunicado al presidente que no voy a continuar. Que amo a este club. Estar agradecido por siempre con la gente de Boca. El compromiso que tengo con el club es muy grande. Y es que me siento vacío, ¿no? Que no tengo más nada para darle. No tengo más nada para darle al club, dijo Juan Román Riquelme, quien luego de haber perdido la final de la Copa Libertadores, anunció que se va de Boca, que no va a jugar más en el club Ceneice. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 3 grados 7 décimas, la humedad 96%, cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. Comienza Espacio Publicitario. ¿Es que el nombre de tu producto se escuche en todo el país? Tu mejor opción es Nacional. Nacional. Llama al 43 28 61 93 o escribí a publicidadlra1@radionacional.gov.ar y sumate a la nueva campaña de anunciantes de la radio pública. Nos arriesgamos a lo que nadie se animaba. Nos atrevimos a ir un paso más allá de lo imaginable. Estamos viendo todas las tardes de nuestras vidas el mismo programa de televisión desde hace 20 años, compañero. Lo único que cambia es el culo de la señorita. Nos jugamos por amor y dedicación a nuestros queridos oyentes. Quiero explicar lo que está ocurriendo con las acciones de IP. Sí, yo le iba a preguntar eso. Que están a la baja. Ajá. Y que algunos presuponen que eso puede traernos problemas a futuro. A la baja. Ajá. Estás vos, Arturo. Y problemas a futuro vas a tener vos si no vas a dormir ahora mismo. ¿Me escuchaste? Todos en cuero. El programa que ninguna radio, excepto la pública, podía tener. ¡No a la consigna vacía! ¡Sí a la consigna llena! Todos en cuero, con la participación estelar de la primera estrella Carlos Barragán, los bocadillos del genial Gerardo Delelici y la presentación en sociedad de la primera dama, Gabriela Delelici. ¡Sí al che! ¡No al tú! ¡No al tú! Para repicar y cumplir. Todos en cuero, días de la semana, medianoche, por la radio pública. Sácate el frío. En invierno. Poné la radio. A toda hora. 8 de la mañana, 7 minutos. No importa el clima. Donde vos estés. Donde vos estés. Está la radio pública. Los hijos de los días, el nuevo libro de Eduardo Galeano. 366 historias de política, amor, arte, heroísmo y la modesta victoria de seguir vivo otro día más. Publicó Siglo XXI Editores. Búscanos en Twitter. Arroba la radio pública. Fin espacio publicitario. La radio pública tiene cultura, sin duda uno de los periodistas de primera línea de esta ciudad. Sábado, 12 a 13. Tiene mucho que ver con la rigurosidad, la responsabilidad. Vía Libro, con Vicente Muleiro. Pero por sobre todo un teatro comercial de altísima calidad. 18 a 19. Postales Argentinas. Directores jóvenes. Con Jorge Novati. 19 a 20. ¿Cómo es tu acercamiento al cine? Manivela. Con Coco Blaustein. Domingo. 23:30 a 24. Vamos a timpanear las impresiones de estos músicos. Tímpano. Con Daniel Diglietti. Voces reconocidas de la canción uruguaya. Nacional. Literatura. Teatro. Cine. Música. Y poesía. La radio pública tiene. Cultura. Cultura. Hoy más que nunca, de 7 a 9, bien informado. Cambia el más fino brillante, de mano en mano su brillo. Cambia el nido, el pajarillo. Usted se acordará, Mariana Gil Laborde, cuando arrancábamos hace unos años con esta música. Y la voz de Mercedes no cambia, pero ella ya no está. Cierto. Y una de las grandes ausentes en el festejo que va a ser el ND Ateneo hoy, en sus 10 años, va a ser la ausencia de Mercedes Sosa. Y esta es la manera que elegí para charlar un ratito con quien seguramente sintió esto como un golpe en el pecho, porque está preparando una fiesta, pero como siempre habrá muchos presentes que van a acompañar a Pepe Albistur. Pero sin duda, a la hora de los recuerdos, después de 10 años, cuando uno piensa hace 10 años, un país, 2002, incertidumbres a granel había, y arrancaba ahí el ND. Una de las grandes ausentes, Pepe, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Eduardo, ¿cómo andás? Bien, bien. Bueno, la verdad que ausencia hasta cierto punto, porque hoy la negra va a estar muy presente en el homenaje que vamos a hacer, porque además, esto no lo sabe mucha gente, pero era una de las madrinas del teatro, y la verdad que hay ausencias que se sienten, pero bueno, también con este homenaje se convierten también en que están siempre presentes de alguna manera, ¿no? Sí. Otro de los que yo solía ver en el ND era el Negro Caloi. El Negro venía siempre y estaba cada vez que hacíamos algún homenaje, porque además este espacio que yo digo cultural más que un teatro, porque es un poquito más, porque se han realizado otras actividades que tienen que ver con la cultura, porque para mí la política está muy ligada con la cultura, por lo menos como la encaramos nosotros, y el Negro siempre estaba, ¿no? Un tipazo, otra ausencia importante, ¿no? Vos decías que la cultura tiene que ver con la política. Yo, la primera vez que lo vi a Hugo Chávez fue en el ND Ateneo. Sí, fue uno de los shows más largos que tuvo el ND Ateneo, porque tuvo 6 horas, creo, Chávez. Ahora, Pepe, la pregunta es, ¿quién no pasó por el ND, no? Digo, desde el Chango Espachico hasta Galazo. Y no pasaron un montón, no pasaron todo lo que tuvieron que ver con las dictaduras militares, uh-huh. Todo lo que tuvieron que ver con el neoliberalismo, la casa se reserva el derecho de admisión, uh-huh. Como dicen, ¿no? Uh-huh. Y vos, a 10 años, digamos, uno piensa, bueno, hoy van a estar seguramente Teresa Parodi, sí, Teresa fue una de las inspiradoras de este espacio, porque me decía siempre, tenemos que tener un lugar, Pepe, vos tenés que pensar que los artistas, sobre todo los músicos, somos muy dispersos, por no decir individualistas, pero somos muy solidarios y nos interesa y nos preocupa lo que pasa, y bueno, y así se fue formando la movida, ¿no? Que de alguna manera sigue hasta el día de hoy, y con suerte ha crecido mucho la adhesión de la gente de la cultura a este proyecto político, ¿no? Hola, Pepe, buen día. Hugo Paredero te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Hugo? Buen día. Felicitaciones por estos 10 años. Es una sala entrañable, además muy querida por los artistas, ya sean músicos, actores, directores, porque reconocen, bueno, porque el ámbito es cálido, porque además alaban su acústica. Y yo quería, bueno, primero recordar simpáticamente que fue un regalo que le hizo el papá de Carlos Rottenberg cuando cumplió los 18 esa sala. Ah, esa sala tiene, claro, una historia. Además, la historia de esa sala, sí. Yo tengo mis oficinas en la vuelta sobre la calle Córdoba. Yo siempre pasaba con el coche y lo veía cerrada. Sí. Y decía, bueno, otra sala que se va a convertir en un templo evangelista, en una casa de vinco, en un supermercado. Y un día charlando con Carlos Rottenberg, que veía que nosotros producíamos, porque en realidad Nueva Dirección en la Cultura nace el 17 de octubre de 1995 con una exposición que era sobre los 50 años del movimiento peronista en el Centro Cultural General San Martín. Ahí nace, es la primera acción de Nueva Dirección en la Cultura, y después, bueno, hicimos un montón de muestras más, pero digo, volviendo a lo del teatro, ahí Carlos Rote me dice, che, pero vos que producís cosas, ¿por qué no querés hacerte cargo de gerenciar el teatro mío? Digo, ¿cuál es tu teatro? Me dice, el de acá, el de Paraguay, no me digas, le cuento la anécdota, y bueno, y ahí empezaron las charlas. Lo que pasa es que empezaron las charlas y a los dos meses sucedió lo de famoso ese diciembre del 2001, que el país parecía que no tenía destino, que íbamos a estrellar, ¿no? Y bueno, se suspendieron las charlas y a los dos meses me llama y dice, bueno, con todo esto que está pasando en el país, lo del teatro, si no estás interesado, le digo, mira, no me corras porque los peronistas subimos para adelante siempre. Y ahí, de palabra, a los dos, tres meses de los saqueos del 2001, tomé la decisión, que a muchos dicen, qué valentía la tuya. Yo creo que no es valentía, es casi un signo de supervivencia. Claro, ¿no? Un instinto vital. Instinto de supervivencia. ¿Sí? Además, le habías echado el ojo, ya estaba esperándote la sala. Claro, era una cosa, yo creo mucho en estas cosas. Claro, ¿eh? Claro. En el destino, en las cosas que te pone Dios en el camino, ¿no? Y si no, fijate vos cómo esa sala termina siendo el lugar donde se larga una incipiente propuesta política que de un hombre que nadie conocía, que era la fórmula de Kirchner Scioli, ¿no? Es verdad. Pepe, ya que hablas de política, porque es tu gran pasión... ¿Es posible no hablar de política? Y sobre todo en este programa es imposible. Pepe, primero quiero recordar que cuando hacíamos este programa que poníamos la musiquita de Mercedes Sosa, vos eras el secretario de Medios de la Nación. Sí, lo de secretario de Medios de la Nación fue un regalo... La verdad, secretario de Medios de la Nación. Fui partícipe de un proyecto político maravilloso que recuperó el país, digo... fue un regalo que me dio Dios conocerlo a Néstor y participar de este proyecto. Estuve casi 7 años de mi vida y la verdad que para mí el cargo de ser secretario de medios es totalmente secundario. Podría jugar de arquero en este proyecto. Cuando yo le pedí a Cristina, porque esto no lo sabe mucha gente. Acá se van a enterar 3, 4 millones nada más. Sí. Esto no sabe mucha gente porque, viste, yo soy un tipo de perfil bajo, más allá de que sí. La revista Noticias y el editorial Perfil me... Pero elegían las fotos. Me subieron un poquito. Elegían unas fotos que al final las chicas decían, míralo del bisturí. Sí, sí, sí. O las cariñosas tapas de Clarín, ¿no? Pero bueno, yo cuando hablé con Cristina en ese momento, que fue cuando la primera vuelta que ganamos en el sentido figurado, porque ganamos con el 22%, y bueno, y después pasó lo que pasó, no hubo segunda vuelta, yo ahí sentí la necesidad de hablar con Cristina antes que se volviera al sur, y le dije, mira, quiero jugar en este proyecto, porque yo, la verdad que le creo, todo, si hace Néstor la mitad de lo que dice que va a hacer, yo quiero jugar el partido, y me dice... No te confundas, Kirchner va a hacer todo lo que dice y mucho más. Entonces, bueno, y ahí empezó el intento de incorporación a este proyecto y que por suerte tuve la suerte de hacerlo realidad, ¿no? Pepe, una cosa llamativa, te digo, porque uno ha visto muchos dirigentes que han pasado haciendo funciones en el gobierno y que después se relegan. Como vos decís, siempre fuiste de bajo perfil, para los medios, de hecho es raro que des entrevistas. Sin embargo, el año pasado, cuando eran las elecciones en la capital, Cristina eligió el ND Ateneo, y es un dato muy significativo, porque yo me imagino que además de elegir un lugar que fuera emblemático por la historia, era un momento de una decisión donde estaba deshojando margaritas, quién era el candidato, y cómo te llegó a vos cómo te enteraste que Cristina había elegido el ND y qué significación tiene para vos que lo haya elegido. Bueno, yo me imaginé cuál iba a ser su decisión cuando 2-3 días antes me llama Carlos Anini y me dice, ¿podemos contar con el teatro dice el sábado temprano? Digo, sí, ¿para qué? Y me dice, bueno, se va a largar quién va a ser el candidato de la capital. Digo, pero por supuesto, le digo, mira, no tengo idea qué programación hace, pero la corremos. Pero por cábala, porque yo creo que ese teatro tiene toda una historia, me pareció maravilloso, la verdad. Yo creo que Cristina, creo no, me lo ha dicho, ella tiene gratos recuerdos de esa sala, sobre todo porque ahí se lanzó el proyecto presidencial de Néstor. Como lo dijo ese día que se lanzó la fórmula Filmus Tomada, le traía esos recuerdos y dijo qué sala, qué llena que está esta sala. Dice, yo recuerdo otro lanzamiento donde no éramos tanto, y es cierto, porque cuando se lanzó la fórmula de Néstor estaba lleno el teatro, pero en la parte de abajo, la parte de arriba no. Y porque fue de un día para el otro, fue una sorpresa. Así como después nos tuvo acostumbrado Néstor a las sorpresas, que yo digo siempre, cuando la gente de la cultura firmaba las solicitadas y apoyaba a Néstor, yo digo, no, nos vamos a llevar una sorpresa, me decían todos, como vamos a desilusionar. Le digo, acá me parece que nos vamos a llevar una sorpresa agradable. Pepe, esta tardecita, nochecita, ¿no? Es el festejo. Sí, ¿no? Hoy a la tarde es para... la verdad que se me sería hacerlo en un lugar más grande, pero es una fiesta, digamos... con todos los amigos y gente de la cultura y gente que ha participado y que ha tenido que ver con la historia del teatro, entre los cuales, por supuesto, estás vos, ¿no? Bueno, muchas gracias. Adrián Corol, ayer me mandó un correo electrónico diciéndome, vuelvo de una reunión por el acto del ND, pero estoy medio cachuzo. No le quise preguntar si era a causa de la reunión, supuse que era por el frío, pero no sé, Pepe. Cachuzo, además que término antiguo, ¿no? Bueno, pero así somos. Es que es muy grande, Corol. Pepe, te mando un fuerte abrazo, te veo después y vamos con la voz de la negra. Dale, un gran abrazo, gracias por llamar. Por favor. Enrique Pepe Albistur, 10 años de nueva dirección en la cultura. Ese teatro que está en Paraguay 918 y que puede tener al Chanco Espasiuk, a Chávez, a las Madres, a Galazo. A Gabriela Acher mañana. A Gabriela Acher. Todo cambia, pero no cambia mi amor, por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en estas tierras lejanas. Cambia, todo cambia. La mejor información está en Hoy Más Que Nunca. Comienza espacio publicitario. Postales Argentinas. Sábados. 18 a 19. Con Jorge Dubati. Multicultural. Estás en la radio pública. Y de todos los colores. Radio de la Patria. Radio Nacional. Argentina. La radio pública. La radio pública. La radio pública tiene. Tonos. Una voz autorizada. Una visión con perspectiva. El canapé, la bandera, escudo, etcétera, sin declarar la independencia. Felipe Piña hace historias de nuestra historia. El difícil equilibrio frente a su aliada histórica España, ¿no? El programa que nos pinta cómo somos y nos contesta por qué. Siempre recordando además la presencia de un enemigo latente como era Portugal. Historias de nuestra historia. Domingos desde las 13:15 por la radio pública. Con toda la fuerza de la información. Hoy más que nunca. Hoy más que nunca contarles que bueno, es jueves, mirá la novedad que les traigo. Hoy es jueves, ¿sabían? Y el jueves es día de estreno, se renueva la cartelera, se sacude como el mantel después de comer, y aparecen ahí nuevas películas, no siempre geniales, pero bueno, vuelve el Hombre Araña por un lado, ¿sabés de dónde viene? Allá, de USA, porque se usa el Hombre Araña por allá, y acá también, se reproduce. Vienen los hermanos Dardenne, los suizos, con una película sobre el chico de la bicicleta, un chico que está buscando a su padre, que lo ha dejado internado en un instituto social. Y vuelve Nicolás Prividera, lo dejo con cartel francés para lo último, primero porque es argentino, y es un director muy, muy interesante, que hizo sus primeras armas como documentalista cuando filmó M, la película, el documental basado en la desaparición de su madre. Él tenía 36 cuando lo filmó, en la misma edad que tenía su mamá, Marta Sierra, así que M de mamá, de madre, de Marta, y tenía 36 la mamá cuando desapareció, víctima de la dictadura cívico-militar argentina, y tenía 36 Prividera cuando filmó esa película, que duraba mucho y uno no lo notaba porque estaba absorbido por la potencia de la imagen y su manera de mirar. Y hoy viene con otra novedad, con la segunda. Se le había preguntado cuánto tiempo tardaría en volver a filmar, porque él, si bien es egresado de la ENERC y también de Escuela de Ciencias de la Comunicación, no tenía demasiado planificado su destino cinematográfico, pero ya vino la segunda y ojalá que tarde menos la tercera en venir. La segunda tiene un problema que no es de la película en sí mismo, sino que es de las salas. Le ha tocado solo una sala, a Tierra de los Padres, que así se llama la película nueva del realizador Nicolás Prividera. Una sola sala, que es la sala Leopoldo Lugones, allí en el Teatro San Martín, en Corrientes al 1500. Una sola sala. Ojalá mañana mismo resulte escasísimo y pueda verse, puedan tener más accesos, digamos, en otras salas para ver este trabajo que ha hecho Prividera, porque ha hecho hablar a los muertos. Tierra de los Padres transcurre en el cementerio de la Recoleta, donde viven muertos de todo calibre, de toda época, de todo pensamiento, y no ha tergiversado nada Nicolás. Nicolás ha entendido que la palabra de los muertos están y estarán siempre vivas, en tanto los sobrevivientes las rescatemos, las traigamos a colación y no las dejamos a nivel de cadáver como quien las pronunció. Así que bienvenida a esta segunda incursión en el cine de Nicolás Prividera, en el cine. Cuando él se le pregunta la diferencia entre lo real y lo documental, un poco duda, dice, bueno, lo real, lo documental, ¿no? Llega un momento en que la ficción y lo documental hacen una buena mezcla y finalmente todo termina siendo verdad, ¿no? Como hacen los niños, ¿no? Quienes no tienen velos entre la imaginación y la realidad y van y vienen de una a otra con tal soltura y tan grandeza de imaginación. Así que con esto ayuda a Nicolás Prividera, digamos, a que hablen los muertos de la Recoleta, que tienen mucho para decir, y además hablan con sus propias palabras, ¿no? Están hechos, algunos son escritores, como Mariana Enríquez, Gustavo Fontán, otros actores como Susana Pampín, directores como Lucía Cedrón. En ellos están las voces y la potencia de la película de Nicolás Prividera, que empezó haciendo M para homenajear y para recordar, para seguir la ruta de su madre desaparecida, a ver qué encontraba con recursos cinematográficos, y que ahora se mete en la Recoleta y hace hablar a los muertos y estremece. Mariana Gil, labor de día frío el de hoy. Hoy, y vamos a tener varios días fríos. Hoy la temperatura actual 3 grados 2 décimos, la máxima va a llegar a los 12 grados, con cielo algo parcialmente nublado. ¿Quieres saber mañana? Mínima 2, ¿sí? La máxima 11. El sábado, la mínima 0 grado. Qué lindo. Y la máxima 13 grados, todos los días con cielo algo o parcialmente nublado. No, pero yo encontré, yo encontré la solución. ¿Qué? ¿Cuál? Hay que meterle caloría al cuerpo. Sí. Postre o alcarce. ¡Ay! Por eso nos acá ha venido, el amigo Jorge Poggioli, hay que decirlo con nombre y apellido, y se trajo un poste de Balcarce. Y nada de apoltronarse, nada de bufanda, ni guantecito. No, ahora usted puede salir en musculosa. Bueno, eso no es muy fino, no queda muy fino, pero puede salir en un elegante Fred Perry, ahora que estamos con el abierto de Londres, con el Wimbledon, salimos en un elegante Fred Perry. Un buen tuit. Pero usted carga unas calorías de Balcarce y después tiene... Sí. Pero un verdadero Balcarce. Este es auténtico. Porque él viene de Balcarce, él es de Balcarce. ¿Es de Balcarce o no es de Balcarce? Está en Balcarce. Si quiere, pregúnselo a él, tráigalo, hágalo hablar. Bueno, vamos más al sur de Balcarce. Eduardo, ahí sí hace calor. Ahí está la cosa que arde. Que arde porque tras las dificultades que viene padeciendo la provincia, específicamente Cerro Dragón, con las protestas luego de los destrozos de las dos semanas atrás por parte de los trabajadores del Cerro Dragón, lo que decidió la empresa Pan American Energy, que es la suma de las empresas que conforman las concesionarias, es quitarles a los contratistas sus concesiones. Es decir, a Skanska, recordemos a Skanska, y Contreras Hermanos, que son dos de los que toman a casi los 1,000 trabajadores que conforman el grupo de los Dragones, la decisión de Pan American Energy fue decir, en base a la irresponsabilidad que tuvieron estas empresas en no haber controlado a los trabajadores para haber permitido los destrozos, rescindimos el contrato, lo cual es tirar leña al fuego realmente, porque lo que venía haciendo Martín Bussi, gobernador de Chubut, pidiendo una conciliación obligatoria y solicitando que ambas partes se sentaran a dialogar, con esto lo que ha hecho es recrudecer la empresa, la demanda o el pedido de los trabajadores de volver a los piquetes, de volver a los cortes, con lo cual estaban esperando para ahora al mediodía una nueva reunión entre los representantes de los denominados Dragones y la empresa Pan American Energy, no solamente para revisar para levantar lo que fue cancelado esos contratos o a las contratistas, sino sentarse a negociar algún tipo de salida que lo está desgastando y mucho en términos de políticamente a Martín Bussi. Los pozos de ese yacimiento en el Golfo San Jorge constituyen el 15% de la extracción de crudo en la Argentina, y curiosamente parte de ese petróleo, como es petróleo pesado, se exporta, es decir, genera divisas. Uno dice, ¿cuánta plata se pierde? No solamente eso, sino que uno se encuentra ahora con que baja el precio del crudo, sin embargo, sube el precio del combustible en la Argentina. Entender cómo actúan los empresarios petroleros es muy difícil y estamos en tiempo de noticias. 8:32, Karina Pérez Pintos y Cristian Bello. Por Nacional. Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 3 grados 2 décimas, la humedad 96%, cielo despejado.

la mejor manera de darle los muy buenos días al general Carlos Eduardo Martínez Mendoza, embajador de Venezuela en la Argentina. ¿Cómo le va, Martínez Mendoza? ¿Cómo está usted? ¡Feliz día! ¡Feliz día! ¡Feliz día a la patria venezolana, que sigue siendo el feliz día a la patria de América, de toda la gran patria latinoamericana! Y bueno, muy contento de estar celebrando hoy 201 años de nuestra declaración de independencia, que inició el camino, pues ese camino que todavía no hemos terminado, de emancipación, que en el cual estamos luchando todos los pueblos, Argentina, Venezuela, Brasil, todos los pueblos del continente, en lograr una emancipación plena. Agradecerte altamente este contacto en el día de hoy, que es tan importante para nosotros, y hacerle llegar en este día un profundo afecto, cariño a todo el pueblo argentino, pues, pueblo hermano, con quien todos los días nos sentimos más enraizados y más cerca, más juntos, en esta lucha por la emancipación y liberación plena de la América Latina y el Caribe. General Martínez Mendoza, efectivamente, claro, usted dice julio de 1811, y eso estaba en concomitancia, estaba en armonía con lo que estaba pasando en todos los lugares de Latinoamérica, no solamente allí, sino también aquí, desde Buenos Aires, se empezó a irradiar, ¿no? Y terminó en este gran encuentro de las tropas que venían comandadas por Bolívar y las que venían comandadas por San Martín, ¿no? Que hoy lo recordamos y pensamos, general, también cuánto de lo que está viviendo hoy Latinoamérica está enraizado con aquella historia. Sí, mire, yo siempre digo que aquí no llegó ni nadie y destapó una botella y apareció un mago que cumple tres deseos, sino que es el proceso continuado, un proceso continuo de acumulación de hechos, sucesos, circunstancias que han ido amalgamando este momento que llevamos hoy. No perdamos de vista que un 25 de mayo de 1810 se da el primer grito, pues, de independencia. Igualmente en ese mismo año, el 19 de abril, con escaso unos días de diferencia, se había dado en Caracas. Después viene el 5 de julio de 1811, después viene el 9 de julio de 1816. Pero es un proceso, y si a eso lo vamos ligando lo que va sucediendo en Bogotá, Lima, las otras naciones del continente, o los otros pueblos del continente, porque no eran naciones, éramos una sola nación. Y eso nos permitió ir un sinfín de sucesos. Y es importante lo que acaba de tocar ahorita con relación al encuentro de los dos ejércitos. Fíjense que hay un cierto paralelismo hoy de lo que está sucediendo en esta lucha emancipadora. Hay acontecimientos que tienen algunos nexos de paralelismo. Este año se van a cumplir 190 años, el 26 y 27 de este mes, se van a cumplir 190 años del encuentro de Bolívar y San Martín. Eso tiene una trascendencia y una enseñanza y una pedagogía extraordinaria a lo que hoy está sucediendo en el continente. La posibilidad de que esos dos gigantes, esos dos colosos, que nosotros somos pequeñas miniaturas hoy, el liderazgo de hoy somos pequeñas miniaturas, frente a esos dos grandes, frente a esos dos colosos, se sentaron, conversaron, delinearon, sobre la base del objetivo único, que era la independencia plena, delinearon el qué y el cómo debería ser la culminación del proceso de la lucha de independencia. Yo creo que eso tiene una significación trascendente, mucho más allá de lo que las historiografías quisieron colocar en nosotros, que si la ambición de Bolívar, que si el desprendimiento de San Martín, que si San Martín le faltó para no presionarle, todas esas son estupideces que estaban muy vistas muy de manera subalterna por estos dos grandes colosos, que pero, lo más importante para ellos era que se produjera la independencia. Qué interesante, general, discúlpeme que lo interrumpa, pero qué interesante esta mirada que usted tiene, porque así como han buscado los pequeños detalles para empequeñecer esa historia, hoy también se buscan los pequeños detalles en muchísimos de los relatos periodísticos que se hacen sobre lo que pasa en el Mercosur, usted agarra a la prensa argentina, y no solamente argentina, y empiezan, no, no, pero Pepe Mujica tuvo algunos ruidos respecto de la decisión de que se incorporara a Venezuela. Y ni le cuento cómo lo miraban los chilenos, que son socios, pero imagínense que tienen un presidente de derecha. Y cuando en realidad acá la gran noticia es que hay un nuevo Mercosur con la decisión de que a partir del 31 de julio, del partido del 31 de julio, se incorpore la República Bolivariana de Venezuela plenamente al Mercosur. Con un dato que le quiero comentar, que usted lo, y justamente quiero que desarrolle esto, el intercambio comercial, la integración entre Venezuela y las naciones del Mercosur ha crecido exponencialmente en los últimos años. 8,000 millones de dólares al año. Llevamos acumulado en el lapso del 2005 a hoy, llevamos acumulado los números últimos, sin contar lo que va acumulado este año, llevamos creo que eran 44,000 millones de dólares. O sea, eso en una economía modesta como la de nosotros es muy importante y tiene un impacto, y va a tener un impacto muy importante dentro de Mercosur. Pero fíjate lo que tú tocabas, ciertamente, y no es solamente la prensa de acá, es esa prensa de todo el continente que no quieren ver los cambios, que no quieren interpretar lo que está sucediendo, no dándose cuenta que los pueblos son hoy mucho más vivos, mucho más están más avivados, tienen más olfato, la gente no se deja manipular tan fácilmente. Y eso es el producto entonces de esa derecha recalcitrante que sigue pensando en que este proceso hay que pararlo. Y resulta que no, por encima de cualquier cosa, el pasado semana en Mendoza, los presidentes se sentaron y decidieron el ingreso a Venezuela. Es una manera de fortalecer el Mercosur, porque lógicamente es un nuevo socio, modesto y todo, pero es un nuevo socio. Y ojalá que esto sea, como lo dijo la presidenta Fernández de Kirchner y lo dijo la presidenta Dilma Rousseff, ojalá esto sea la apertura para que nuevos miembros de América del Sur ingresen a Mercosur. No perdamos de vista de que Mercosur es la plataforma de orientación, la plataforma que sirve para, dentro del esquema de integración suramericana, que tiene que ver con donde tiene el peso fundamental los elementos de economía, una economía en función de lo social, una economía que por supuesto requiere decisiones políticas, que no se manda sola, sino que requiere decisiones políticas. Martínez Mendoza, estoy con muy poco tiempo y no puedo dejar de hacerle un comentario y una pregunta. El primero que usted, el comentario es que usted lo conoce a Hugo Chávez hace apenas 40 años, cuando entraron juntos. Sí, sí, sí. Y la pregunta es, ¿cómo vive en estas horas su país el desafío de la campaña presidencial que está encarando Hugo Chávez? ¿Y cómo está él? ¿Se lo ve bien? ¿Se lo ve vital? Sí, mira, primeramente estamos viviendo en un momento político importante, uno de los mejores que hemos tenido, para mí. Es mi percepción personal, y bueno, con mucha alegría se inició la campaña, hay un movimiento impresionante, nosotros no tenemos duda que el próximo 7 de octubre vamos a ratificar el liderazgo del presidente Chávez para 7 años más. Y en cuanto a su salud, bueno, su salud está marchando bien, ha evolucionado perfectamente, por supuesto, en la fase de recuperación, eso hay que decirlo, y eso implica que se cuide, pues, está llevando su tratamiento. Pero él está en plena función, está ordenando, está mandando, está muy pendiente del tema de gestión, no pierda de vista que se iniciaron una serie de misiones, misión vivienda, que para este año debemos de construir 230,000 casas, y así llegar en los próximos 5 años a unos 2 millones de casas, o sea, perdón, 1,000,000 y pico de casas. Eso tiene que ver con todo una gestión importante y una dirección que él mismo la está asumiendo. Estamos muy tranquilos, no tenemos dudas. Aquí igualmente se creó un comando Carabobo, toda la colectividad venezolana, un sector importante, la colectividad venezolana en Buenos Aires y en la Argentina crearon el comando Carabobo y están dando la batalla también. O sea, hay mucho, creo que está inédito, nunca se ha hecho un comando aquí en Buenos Aires, fíjense, es importante, eso nos dice el nivel de alegría, de motivación, lo activado políticamente que está el pueblo venezolano, y bueno, va a ser una gran fiesta el próximo 7 de octubre. General Martínez Mendoza, lo vamos a despedir con el himno de su país, con este cálido homenaje que hacemos a aquel momento importantísimo, gracias, fundacional. De muchas gracias, país. Y agradecido a ustedes, y un abrazo profundo de gran bolivariano al pueblo argentino. Gracias, general. Bueno. Que tenga un día muy bueno. Gracias. Carlos Eduardo Martínez Mendoza, embajador de Venezuela en la Argentina, militar de carrera, o coincidencia, empezó a los 13 años, 14 años, dijo, yo quiero ser militar. Chávez también dijo, yo quiero ser militar. Y hoy están compartiendo desde hace 12 años. General embajador, y esta tarde se lo va a poder ver en persona, quien quiera ir al Gomón, Edu, a las 7 de la tarde, porque va a tener comienzo la tercera semana de cine venezolano en la Argentina, no celebrando estos 201 años de la independencia de Venezuela. Así que el Inca va a realizar hoy a las 19 en el Gomón, en Rivadavia 1635, luego las palabras de bienvenida de la presidenta del Inca, Liliana Mazura, y del señor embajador general con quien acabamos de hablar, Martínez Mendoza, se va a proyectar la película Independencia, el espíritu libertario de un pueblo, de María Laura Vázquez. Y bueno, dentro de 1:10, si están cerca de la Plaza San Martín, vayan al Monumento del Libertador San Martín, Florida, al 1000, acá en Retiro. Y a las 11:30, si quieren ir al Parque Rivadavia, ante el Monumento Ecuestre del Libertador Simón Bolívar, allí van a estar los bolivarianos también. Periodismo en estado puro. Hoy más que nunca. Rock que me hiciste bien. Sábados 2-5 con Miguel Greenberg. Sácate el frío. En invierno. Poné la radio. A toda hora. 8 de la mañana, 49 minutos. Clima agradable. Todo el año. Nacional. Pública. La radio pública. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Entrevistas. Se sacan chispas de ironía, ¿no? Sábado, sí. 13:15 a 15. Impresionante, digo, como que cruza el mundo. Reunión cumbre con Carlos Ulanowski. Sábado, 17 a 18. Quiero que vos expliques a la gente. Una mujer con Graciela Borges. Cosas que dice son tan fantásticas. 20 a 21. ¿Qué usted recomendaría para realmente adentrarse? Los caminos de Pacho. Poca relación, salvo, bueno, las lecturas que he hecho. Con Pacho O'Done. Domingo, 10 a 11. Te seguís reconociendo mucho más como un tipo de teatro. Decime quién sos vos. Esto significaría que no sos, digamos, un ambicioso. Con Eduardo Aliberti. Voces. Voces. Charlas. Invitados. Durante todo el fin de semana, la radio pública tiene entrevistas. La radio pública tiene. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Tiene. Tiene. Tiene swing. Él ya es parte de tu vida. Parte del aire. Parte de la radio. Héctor Larrea da una vuelta nacional. Había una ligazón entre la voz de Agustín, de Carlos, la hay con Peteco. Hay una voz Carabajal. Una vuelta nacional. Lo que hicieron anoche con testimonios de Osvaldo Bayer. Muy bueno. La mayor gira musical de la tarde. Sacate la mufa y subite en el dial. Recibimos a Mercedes Morán en la radio pública. Lunes a viernes de 14 a 17 por Nacional, la radio pública argentina. La información tiene su punto de partida en Hoy Más Que Nunca. Ayer en Hoy Más Que Nunca recordábamos los 20 años de la partida del genial Astor Piazzolla, este mismo. Pedro y Pedro, dirigido por supuesto, ya saben a quién, a Mafia y a Lawrence, que lo escribí para el bandoneón. Espero que les guste. De todos modos, el tema este es bastante difícil para tocar en el bandoneón. Se lo voy a mandar al Gordo Federico, que es el único que lo va a poder tocar. Nos estremece de emoción cada vez que lo escuchamos al maestro Leopoldo Federico, y la emoción aumenta porque estamos con él en comunicaciones hoy más que nunca. Buenos días, Leopoldo. Hugo Paredero te saluda. Muy buenos días, gracias por llamar. No, un enorme gusto hablar con vos. ¿Puedo tutearte? Por supuesto. Para anunciar que a la gente una alegre noticia, que el sábado 7 de julio, en conmemoración de los 20 años de la Universidad Nacional de San Martín, en el ciclo de música en la Carpa, allí en el campus Miguelete de la universidad, ¿no? Va a haber un doblete. A las 19 va a estar Soledad Villamil, cantante, actriz, y a las 21 Leopoldo Federico y su orquesta típica con el cantor Carlos Gari. Con Carlos Gari, claro, sí. ¿Cuánto hace que estás con Carlos Gari y Leopoldo? Y Gari empezó en la orquesta al poquito tiempo de haber fallecido Sosa. Y Sosa ya van a ser 48 años. Ajá. Hablamos de Julio, claro. De Julio hace 48 años que está, y Gari hará 47 que está en la orquesta. Escuchabas el... Empezó de pibe, ahora es un jovato, ¿viste? Ya es un jovato y vos seguís siendo un pibe. Y yo sigo el abuelo del jovato. Leopoldo, ¿te molesta decir tu edad? ¿Cómo? ¿Te molesta decir...? No, 85. Claro, tenés que decirlo, pero a los gritos, porque te enaltece eso. No, de todas maneras, ¿viste? Los años hay que cumplirlo, y gracias a Dios todavía puedo estar dando vuelta. Cuando yo pensé hace mucho tiempo atrás que ya iba a tener que colgar los guantes, pero siempre aparecen cosas que me comprometo y me engancho para otra, y la gente de la orquesta que me sigue, que me respeta y me quiere como yo a ellos, entonces hacen que yo me anime a hacer esto que voy a hacer el sábado, por ejemplo, ahí en San Martín, ¿no? Ahí en San Martín. Ahora, ¿el bandoneón sigue teniendo misterios a desentrañar o ya es algo que dominás tanto, tanto, tanto, tanto que es parte de tu vida? No, yo el bandoneón ahora, ya a esta altura de mi vida, te digo la verdad, no me preocupo en el sentido de técnicamente estar como los mejores tiempos de mi carrera. Pero te puedo asegurar que hay gente nueva, algunas están en mi orquesta, que son realmente unos monstruos tocando el instrumento, que no me imaginé nunca que iba a aparecer gente tan joven y que tocaran tan bien el bandoneón como el piano y los violines. Es una sorpresa tan agradable esta gente joven, que realmente Piazzolla no lo pudo ver. Es verdad. Porque él siempre peleó por esto, porque la gente joven se dedicara en serio a estudiar música y a hacer el buen tango, y ahora hay una ramada de pibes que se tendrán 22, 23 años, sí. Que yo me pregunto cada rato, conozco a todos los maestros de bandoneón, les pregunto, pero ustedes cuando lo estaban enseñando a esta gente... ¿Cómo nunca comentaron con nosotros de que había tanta gente con posibilidades? Bueno, se han destapado de golpes. La verdad que es una alegría enorme que todo esto, ¿no? Es una alegría enorme, Leopoldo Federico, porque además una pregunta vana es cada vez más estúpida. ¿Morirá el tango? Es una pregunta que ya me parece que por un rato largo no va a tener sentido, ¿no? Porque está probado que el tango... Ahora con esta generación que hay... de músicos que aman realmente al tango, peleando, luchando, como le ha pasado casi siempre al género, pero ellos van a hacer que esto continúe y por mucho tiempo, ¿no? Leopoldo, vos sos un capo dirigiendo, componiendo, tocando el instrumento. ¿Te importa la docencia? ¿Te interesa? No, nunca me dediqué a la enseñanza del instrumento, ¿no? Uh-huh. Porque no me considero... puede llegar a ser un buen maestro de bandoneón. No tengo método, no tengo voluntad y no tengo tiempo tampoco, ¿no? Pero hay tanta gente importante que está haciendo eso, que gracias a ellos aparecieron todos estos muchachos, que es un halago para el tango que se han dedicado al género cuando podían haber elegido a lo mejor otro instrumento y estar más en onda con cosas que tienen convencionalmente más posibilidades, ¿no? Yo, pero el tango te mete en la carne, en la sangre, en las venas. Y no se va más. No se va más. Un hincha de Racing o no son más de nadie, ¿viste? Estás hablando con un hincha de River. No importa, pero ustedes han hecho ahora un gran esfuerzo y me alegra de que vuelvan otra vez a la primera. Gracias, ¿viste? Maestro, gracias. Bueno. Leopoldo, querido, está por terminar nuestro programa porque a las 9 nos vamos. Bueno, pero muy bien. Quería preguntarte, además del sábado 7, ¿qué tenés para anunciar? ¿Qué te esperan los próximos días? Mirá, yo tenía que viajar al Festival de la Falda. Sí. Pero lo tuve que suspender porque tengo a mi señora que está con un problema, se quebró la cadera. A cuidar a la señora. No quiero irme para irme el otro día, no. Pero ahora, próximamente tenemos alguna actuación ahí en San Telmo. ¿Cómo se llama? No me acuerdo el nombre.